Este espacio, ubicado junto a las albercas altas y al patio morisco, es anterior al resto del jardín, estando ya configurado a mediados del siglo XIX sobre el espacio ocupado por el antiguo jardín de los inquisidores, lo que explica su singularidad con respecto a los restantes sectores de los jardines del Alcázar. Su vegetación es de talla más elevada y de espesores superiores, generando recorridos más angostos. Este sector del jardín queda en sombra buena parte del día, gracias a la proximidad de la edificación, la copa de los naranjos y su situación deprimida respecto al nivel de las albercas altas, confiriéndole así un carácter íntimo que lo hace diferente al resto del jardín.